que te vas a equivocar. Súbele volumen nomás. Amigos de todo el Perú y el mundo, una satisfacción enorme, una gran emoción, ¿por qué no? Después de 60 años, la historia continúa con los Quipus y para nosotros es un placer a través de Radio La Calle poder ser también, promover todas las celebraciones de los Quipus. Para quien pide un fuerte aplauso, 60 años de los Quipus. Paco Maceda Jr., tu saludo para todo el Perú, para los hinchas de los Quipus, oyentes y televidentes de Radio La Calle en todo el Perú y en todo el mundo. Muchísimas gracias por la invitación y mandarle un saludo a todos mis amigos radioyentes de La Calle, de la mejor radio, la que apoya la música criolla. Nada, son 60 años ya. De muchas alegrías, desde los comienzos, ¿no? de mi padre, el fundador y creador de todos los Quipus, y yo, bueno, tomando la batuta, agradecido, ¿no? Y bendecido con que la música de los Quipus siga tan fuerte y tan vigente, ¿no? Nada, nada, nada soy.